Bueno, mientras volvemos escuchando a Etta James, otra de las mujeres que canta blues, esta noche dedicada al tema de género en blues obrero, tenemos en línea ya, Nicolás, a Paula Palamonti, la compañera. Está hablando con nosotros en representación de un colectivo que trabaja dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, más precisamente en la Secretaría de Extensión. Son compañeros que están trabajando en la temática que estamos tratando hoy en el programa. Buenas noches, Paula, ¿cómo te va? Marcelo Amodio te habla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos, ¿eh? A esta hora, un fin de semana. Sí. Bueno. Paula, contanos un poco qué están haciendo ahí y en qué están trabajando en este proyecto de extensión de la facultad. Bueno, el Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género es un proyecto de extensión de la Facultad de Derecho de La Plata. Trabajamos en un equipo interdisciplinario de abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas y psicólogas. Hacemos atención, contención y asesoramiento y a veces patrocinio jurídico gratuito a mujeres, niños, niñas y disidencias sexuales. Que sufran violencia machista o violencia de género, y también realizamos talleres y seminarios para profesionales. ¿Han tenido casos que han representado jurídicamente, me decís? Sí, en algunos casos los hemos patrocinado en las medidas de protectorias, digamos. Claro. Cuando una, por la ley provincial contra la violencia de género, cuando una mujer sufre violencia de género, a partir de los juzgados de familia, que son juzgados civiles, se pueden peticionar al juez que realice una serie de medidas protectorias, como puede ser la exclusión del hogar, la perimetral. El objetivo de eso es cortar con la situación de violencia de género. Ajá. ¿Qué posibilidades da la justicia en lo concreto a estas personas que sufren violencia de género? Vos me decías... El poder judicial es el poder judicial. Sí. Es machista, es clasista, es selectivo, es violento. Por lo pronto, en la ciudad de La Plata tenemos la suerte de tener dos juzgados protectorios especializados en violencia de género, que en teoría son más receptivos a estas cuestiones y sus trabajadores están un poquito más formados que el resto. Entonces hay una serie de cuestiones que son un poco más sencillas. El tema es como todo, digamos, el acceso a la justicia no solo depende de cómo son las instituciones judiciales, sino también de las condiciones sociales que permiten que las personas conozcan cuáles son sus derechos, que puedan llegar hasta esos recursos y que luego puedan sostener esos procesos que son bastante difíciles, digamos. La justicia siempre lee un lenguaje muy críptico y a los jueces les gusta mucho más vincularse con abogados que con personas de la sociedad civil. Entonces, claro, digamos, teniendo en cuenta esas cuestiones que son, digamos, para todos los tipos de juzgados, digamos, solamente de familia, sino civiles, laborales, existen muchas garantías, existen muchos derechos, existe posibilidad de afrontar la situación de violencia de género y también hay muchas limitaciones. Paula, contanos cómo puede hacer la gente que quiere contactarse con ustedes. Nosotros estamos en la Facultad de Derecho los días martes de 14 a 18 horas en el subsuelo de la Facultad de Derecho en calle 48 entre 6 y 7. Uh-huh. El edificio del Choque. Si no, tenemos un mail que es violenciadegenero@jursoc.unlp.edu.ar. Nos escriben ahí y contestan. Fantástico. Bueno, la felicitamos de acá, le mandamos un gran abrazo por lo que están haciendo y esto colabora con crear una nueva cultura de paz, sobre todo. Gracias, compañera. Bueno, muchas gracias. Y solamente decir también una cuestión, que violencia de género también es violencia laboral y el acoso por parte de jefes y compañeros en el ámbito laboral también puede ser denunciado y tiene que ser denunciado, así que todas las compañeras trabajadoras que se animen y que lo denuncien. Vamos, gracias compañera, Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.